Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. Amigo oyente, volvemos hoy en este estudio del libro de Proverbios al capítulo 6, y entraremos hoy en un área que ya hemos visto antes y continuará hasta el próximo capítulo. La advertencia que se presenta aquí para el joven es nuevamente en cuanto a la mujer extraña, o sea, la prostituta, aquella que probablemente puede arruinar la vida de un joven y mucho más que cualquier otra cosa. ¿Cuántos jóvenes en el día de hoy han tenido sus vidas arruinadas a causa de esto? ¿Cuántos matrimonios no han sido arruinados a causa de esto también? Podemos ver este tema una y otra vez en las películas que se muestran en nuestros cines. Siempre es un triángulo. Tenemos a un matrimonio y siempre aparece una tercera persona, una mujer, un hombre, que llega a romper ese matrimonio. La mujer extraña o el hombre extraño, el hombre malo, como es llamado aquí en Proverbios. Tenga cuidado de él, amigo oyente. Y vamos a comenzar hoy leyendo aquí en el versículo 24 de este capítulo 6, donde dice, «Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña». Notemos el lenguaje que se utiliza aquí. Prosigamos con el versículo 25. «No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos». El pecado comienza en el corazón, porque del corazón mana la vida. No codicies su hermosura en tu corazón. En cierta ocasión, en un programa radial donde los oyentes podían llamar y hacer preguntas, un joven hizo la siguiente pregunta. El Señor Jesucristo dijo que si uno miraba a una mujer y la codiciaba, ya había cometido adulterio con ella en su corazón. Y entonces él tenía esta pregunta. ¿Eso quiere decir que si uno mira a una mujer que tiene una minifalda, está cometiendo ese pecado? Esa era una pregunta difícil de contestar y el predicador dijo entonces, «Jovencito, si usted no sabe lo que eso quiere decir y no sabe si eso corresponde o no a la joven que está usando aquella minifalda, entonces no tiene por qué preocuparse acerca de eso, y lo mejor sería que se olvidara de eso». Pero el pensamiento que el Señor Jesucristo da, y todo el pensamiento aquí, es que el pecado siempre comienza en el corazón humano. No codicies su hermosura en tu corazón. Luego dice en el versículo 26, «Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón». ¿Cuántos hombres han sido arruinados de esa manera? ¿Cuántos se sorprenderían hoy si supieran que hay muchas esposas que trabajan en oficinas y también esposos que están siendo chantajeados hoy? Por supuesto que uno no escucha hablar de esto mucho con mucha frecuencia. En muchos países es muy común el que el hombre tenga una esposa y familia en una ciudad y que, por razones de trabajo, tenga que ir a otra parte del país y que en esa otra ciudad también tenga otra esposa y otra familia. Tal vez usted conoce un caso particular. Pero, ¿cómo comienza todo esto? Bueno, comienza, como dice el Señor aquí, Él nos conoce, Él nos ha creado y sabe todo lo que hay en nosotros. Y dice en el versículo 25, «No codicies su hermosura en tu corazón». Allí, amigo oyente, allí es donde comienza todo. Luego hace algunas preguntas muy pertinentes. Leamos el versículo 27. «¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan?» Y creemos que la respuesta es obvia. Ahora el versículo 28 dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Tenemos unos cuantos fanáticos que hacen eso, pero uno siempre se quema los pies cuando camina sobre las brasas, de eso no hay duda. Ahora, en el versículo 29 dice, Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Es sorprendente encontrar esto en la Escritura, y es sorprendente que eso actúa en la vida humana. Y aparentemente Dios ha pensado en cosas relacionadas a esto, y es que si un hombre comete adulterio, él no es inocente, no importa lo que él diga. Y aquí se nos da una ilustración en el versículo 30. Dice, «No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre». Si un hombre tiene hambre y roba, bueno, la gente simpatiza con él. En cierta ocasión un hombre fue arrestado por robar, y se descubrió que él tenía unos niños en su casa que estaban padeciendo hambre. Ahora, ¿qué haría usted en un caso así? Pues bien, si fuera mi caso, y mis hijos estuvieran padeciendo hambre, yo saldría a buscar comida para ellos. Hablando honradamente, tendría que encontrar algo para ellos, y si no tengo dinero, pues entonces tengo que conseguir comida de la mejor manera que pueda. ¿Por qué? Bueno, leamos el versículo 30 otra vez, y leamos también el 31 de este capítulo 6 de Proverbios. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Uno puede empeñar la casa y conseguir el dinero de alguna forma. Luego continúa diciendo el versículo 32, «Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace». En cierta ocasión un hombre entró a la habitación de otro, tomó un revólver y le dio muerte al que estaba durmiendo en esa habitación. Luego se descubrió la historia, y este hombre fue perdonado. Eso fue porque su hogar había sido arruinado por este otro hombre. Eso es algo que uno no perdona fácilmente. Ahora el versículo 32 y el 33 dicen, «Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada». Eso es algo que deja una cicatriz profunda en el alma durante toda la vida, y él nunca podrá superar una cosa como esa. En nuestra labor, muchas veces uno se entera de cosas que ocurren en otros hogares. Por ejemplo, el de una esposa que descubrió que su marido había tenido una relación con otra mujer y luego se había arrepentido de esto y regresó a su propia esposa y le pidió que le perdonara. Ella le perdonó, pero conociendo a ese hogar, podemos decir que no es un hogar muy feliz. Eso no es lo que uno simplemente se sacude de encima y se acabó. Si usted hace eso, demuestra falta de entendimiento. Usted arruinará su hogar, usted arruinará su propia vida. Eso es algo que ha destruido millares de matrimonios. Ahora, en el versículo 35 de este capítulo 6 de Proverbios dice, «No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones». ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 34, leamos. «Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza». Esto es en realidad algo tremendo. Ahora, el capítulo 7 continúa tratando de este mismo tema. El pensamiento principal que encontramos aquí es el de tener cuidado de la mujer de moral ligera. Y en los primeros 4 versículos leemos, «Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta». Permítanos presentarle aquí lo que creemos es una aplicación espiritual para los creyentes en el día de hoy. Creemos que esto tiene una interpretación literal, pero también la tiene en forma espiritual. Habiendo dicho lo que dijo en esos primeros versículos, escuche lo que dicen los versículos 5 al 14 ahora. «Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos». Nos damos cuenta que es una mujer religiosa. No hay nada malo en eso. Esto es fantástico. Escuche usted el versículo 15. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Es decir, tú eres el único. Luego los versículos 16 al 27 nos continúan relatando esta historia donde se nos dice: he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. El lenguaje aquí es muy figurativo, y por cierto que es un lenguaje bastante fuerte. Y hemos leído todo este capítulo con un propósito. En las Escrituras hay algo que es conocido como el adulterio espiritual. Y esto es cuando el pueblo de Dios le ha dejado a él y se ha ido detrás de los ídolos. Fueron atrapados por la idolatría y luego fueron sujetos a la idolatría y se apartaron del Dios vivo y verdadero. Tendrían que haber estado unidos a él, pero ya no era así. Estaban actuando en realidad como una ramera, ya que ellos eran infieles y falsos con él. Lo que él está diciendo es esto: que hay alrededor de nosotros en el día de hoy cultos y sectas de todas clases y toda clase de religión falsa. Uno puede observar esto a su alrededor fácilmente. Este grupo aquí dice: usted no necesita seguir a Cristo en la forma en que lo está haciendo ahora. No es necesario confiar en Él solamente como su Salvador. Lo que usted necesita es hacer esto y aquello y no sé qué más. Y lo que usted necesita es unirse a nuestro grupo. Usted se sorprendería de ver la cantidad de cartas que nos llegan. Y hace algún tiempo, cuando estábamos enseñando el libro de Gálatas, hicimos una declaración varias veces en la que dijimos: fe más nada es igual a salvación. Que uno tiene que confiarse total, completamente en el Señor Jesucristo. Él es su Salvador, Él es su Señor, Él es su Maestro. Y sobre estas cosas que mencionamos es que recibimos muchas cartas de muchas personas. Algunas nos decían cosas bastante feas. Entre otras cosas decían: ustedes dijeron que tendríamos que deshacernos de la ley. Bueno, no dijimos nada por el estilo. Lo que dijimos fue que la ley no nos puede salvar. Y eso lo repetimos. La ley nunca fue dada para salvar. La ley es buena, pero hay algo que anda mal con nosotros, y solo Cristo nos puede salvar. Y cuando nosotros nos volvemos de nuestros propios esfuerzos, de nuestras propias obras, de las cosas que hacemos hoy, y nos volvemos a Él, entonces podemos ser salvos. Luego había otros que escribían diciendo: ustedes están equivocados. Ustedes tendrían que haber dicho que era necesario ser bautizado de cierta manera. Ustedes tendrían que haberle dicho a la gente que es necesario unirse a cierto grupo y a cierto culto. Un hombre hasta escribió diciendo: tiene que decirle a la gente que tiene que guardar la ley. Tienen que cumplirla. Aun si confían en Cristo, tienen que cumplir con la ley. Bueno, amigo oyente, nosotros estamos unidos a Cristo. Y Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sus mandamientos no son algo penoso. Nosotros debemos amarnos unos a otros, tenemos que ser llenos del Espíritu, tenemos que testificar al mundo. Esos son sus mandamientos en el día de hoy. Y hoy nosotros estamos unidos al Cristo viviente. Tenemos que vivir en un nivel mucho más elevado y ser frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu deberían estar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Debemos decir esto cuidadosamente. Los cultos y las sectas de hoy se han presentado como una mujer de la calle porque es lisonjera y llama a los hombres y mujeres. Salen a la calle, golpean a su puerta, les entregan folletos. Bueno, usted los puede encontrar por todas partes. Esta mujer está muy activa en el día de hoy. Amigo oyente, escuche y tenga cuidado. Es una prostituta. Ella quiere apartarle a usted de Cristo, digamos de paso. Ella quiere que usted se una a alguna otra cosa. Quiere que usted se una a una clase de sistema, de método en el día de hoy, amigo oyente. Existe una prostituta espiritual que se encuentra en las calles en el día de hoy, y nos entristece decir esto, pero se está aprovechando de la radio también y de muchos otros medios en la actualidad. Está tratando de atraerlo a uno y engañarlo. Y aquí se nos dice que cuando se rinde, uno es como un buey que va al degolladero. Cuando uno va así, es como un tonto que necesita ser corregido, cuando uno sigue esta clase de cosas. Es decir, que Dios está diciendo que usted no es muy inteligente cuando está haciendo esta clase de cosas. Ah, amigo oyente, el acercarnos a Él y decidirse por la persona de Cristo y por ninguna otra cosa. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y este es un cuadro tremendo, amigo oyente. Estamos seguros, va a herir a muchas personas. ¿Y quiere saber algo más? Vamos a recibir también algunas cartas para tratar de corregirnos. Quizá eso sea necesario, pero para nosotros aquí tenemos uno de los mejores cuadros que representan a los cultos y a las sectas por medio de esta prostituta que se ha arreglado, aparece atractiva y ofreciéndole algo al hombre hoy que en realidad terminará por destruirlo y enviar al hombre al infierno y apartándolo de Jesucristo, quien es realmente quien ama nuestra alma hoy. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y así llegamos ahora al capítulo 8 de este libro de Proverbios y tenemos aquí un cambio a lo que se está presentando. Aquí en este capítulo, el joven ha estado examinando la literatura de diferentes universidades y el Colegio de la Sabiduría y el Colegio de los Insensatos están tratando que él se matricule en sus estudios. Y aquí tenemos que la sabiduría le está enviando una invitación. Hay cierta urgencia, cierta exigencia sobre este joven. ¿Quiere usted escuchar lo que aquí se dice? Pronto va a sonar la campana llamando a clases y ellos quieren que este joven se inscriba en esas clases. Él ha sido buscado, tratado de ser engañado, para ser apartado del colegio, de la Universidad de la Sabiduría. Escuche lo que dice el primer versículo de este capítulo 8 de Proverbios. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Y amigo oyente, si los cultos y las sectas están en las calles en el día de hoy llamando a las puertas, entonces que el pueblo de Dios haga eso también. Estamos agradecidos por algunas organizaciones muy buenas, especialmente que están trabajando entre los jóvenes, que están en las calles llamando a las puertas de las casas y están llevando a cabo un testimonio muy personal hoy. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Ella tiene que estar allí también. Y luego los versículos 2 al 4 dicen, «En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para». En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y de esto precisamente es de lo que este programa radial trata. Estamos tratando de enviar un llamado para que los jóvenes vengan al Colegio de la Sabiduría y para que lleguen a la sabiduría personalmente. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría y debemos ir a Cristo. Entended, oh simples. ¿Está dispuesto usted, amigo oyente, a tomar esa posición? ¿De decir que usted no es una persona adecuada? ¿Puede usted decir que es un pecador y que en realidad no tiene ningún problema intelectual? Es chistoso, pero a la vez trágico, escuchar a muchas personas hablar así. Cierto joven viene y dice, «Tengo un problema intelectual». Pero ¿sabe una cosa, amigo oyente? Él no tenía un problema intelectual, él tenía un problema de pecado, y lo que pasaba era que no quería abandonar su pecado. Amigo oyente, si usted quiere abandonar su pecado y volverse a Cristo, se podrá sorprender de cómo desaparecen esos problemas intelectuales que tiene en el presente. Y luego los versículos 5 y 6 de este capítulo 8 de Proverbios dicen, «Entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura». Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Y luego los versículos 7 al 9 continúan, «Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría». ¿Se da cuenta, amigo oyente, que si es verdaderamente sabiduría, va a ser algo sencillo? Y esto le va a agradar a la persona que es simple. Estamos muy agradecidos a Dios que no hizo que el Evangelio pueda ser algo atractivo nada más que para personas de suma inteligencia. Si hubiera sido así, muchas personas hubieran quedado de lado hoy. Este es un mensaje para las personas simples, y es en realidad un mensaje sencillo. La sabiduría no es algo complicado como algunas personas piensan que es algo simple, algo sencillo. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y contamos con su fiel sintonía. Será pues, hasta entonces, que la sabiduría de Dios guíe sus pasos en todo instante, es nuestra ferviente oración. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.